7 nacionales y 3 extranjeros. Esta es la particularidad de esta lista, que no tiene orden, o sea, no tiene un orden de mejor a peor o de mayor a menor. Son 10 temas elegidos en particular, 10 discos, y de esos discos 10 temas elegidos en particular por las ganas de compartirlos, digamos. Eso es lo que guió mi elección. Arrancábamos entonces, como les dije, con Estelares, y lo que sigue es Alfonso Barbieri. Alfonso es un músico que, si no me equivoco, es porteño, pero hizo la mayoría de su carrera en Córdoba, sobre todo en los últimos años. Lo más conocido de él aquí en Capital es, desde donde estamos, donde yo estoy haciendo esto, es el trío o el grupo Los Cocineros. Alfonso acaba de sacar su segundo disco solista, cuyo nombre es el tan preciso Las Canciones Que Se Me Cantan, y de allí yo elijo compartir con ustedes el tema Dos Hermanas, una versión de un tema de los Kinks, traducido, por supuesto, por Alfonso, que suele hacer versiones traducidas, y bastante bien, por cierto, pero en este caso además está acompañado por Pablo Dacal. Entonces vamos a escuchar, siguiendo con esta lista de lo mejor del 2009, Alfonso Barbieri haciendo un tema de los Kinks, Dos Hermanas. Silvia se mira en el espejo, Priscila luce en la washing machine y huele bien, se produce bien. Está celosa de su hermana, que es tan liberal, tiene amigos bien. Está celosa de su hermana. Silvia despierta con resaca, mientras Priscila ya se revistió y prepara un café y el desayuno sirvió. Está celosa de su hermana, de su way of life y su lujo gris. Tan celosa de su hermana, y Silvia deja platos sucios para sentirse bien con sus revistas semanales para ser libre y fiel. Deja a sus hijos en el garden para poder hacer. Priscila mira a sus hijos, piensa y decide lo que es mejor, y los manda a inglés, super madre. No tan celosa de su hermana, que se fue del hogar y quiere volver. No tan celosa de su hermana, deja platos sucios para sentirse bien con sus revistas semanales para ser libre y fiel. Deja a sus hijos en el garden para poder hacer. Priscila mira a sus hijos, piensa y decide lo que es mejor, y los manda a inglés, super madre es. No tan celosa de su hermana, que se fue del hogar y quiere volver. No tan celosa de su hermana. Una forma de hacer que otros trabajen para seguir festejando. Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena.

que, insisto, milagrosamente fue editada en la Argentina, tiene edición nacional, recorre lo mejor de aquellas viejas grabaciones de los años entre los 60 y los 80. De ese disco extraordinario de República Dominicana vamos a escuchar lo que yo, uno de los temas que más me sorprendió que yo escuché en este año, y que en realidad es de mucho tiempo atrás, pero para mí es una novedad de este año y es uno de los mejores, este es uno de los discos del año y este es uno de los temas que merecerían ser escuchados una y otra vez, llamado su autor es Marino Pérez, como todas las viejas estrellas de la bachata de aquellos años, era una persona casi tan humilde como los viejos y venerable, viéndolo desde este punto del siglo, o desde este nuevo siglo, y venerable y humilde como aquellos viejos bluseros. Y Marino Pérez, entonces, cantando una canción que tiene mucho que ver con aquellos ritmos caribeños y campesinos. O la pago yo, o la paga ella. Me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo, o la paga ella, o la pago yo, o la paga ella. Voy a cantinero, traigo otra botella, voy a cantinero, traigo otra botella, o la pago yo, o la paga ella, o la pago yo, o la paga ella. La mujer que tengo, eso parte el alma. La mujer que tengo, eso parte el alma. Su boquita sabe, mamá, a melao de caña. Su boquita sabe, mami, a melao de caña. Me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo, o la paga ella, o la pago yo, o la paga ella. Cuando yo amanezco con ganas de beber, cuando yo amanezco con ganas de beber, pido una botella, llamo a mi mujer, pido una botella, mami, llamo a mi mujer. Mamacita linda, no sea tan rechula, mamacita linda, no sea tan rechula, que me está matando, mamá, con tu sabrosura. Me está matando con tu sabrosura. Me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo, o la paga ella, o la pago yo, o la paga ella. Cuando ella me dice, pide lo que quiera, cuando ella me dice, pide lo que quiera, seguimos bebiendo la semana entera. Seguimos bebiendo, mami, la semana entera. La mujer que tengo, eso parte el alma. La mujer que tengo, eso parte el alma. Su boquita sabe, mamá, a melao de caña. Su boquita sabe, mami, a melao de caña. Me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo, o la paga ella. Me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo, o la paga ella, o la pago yo, o la paga ella. Mamacita linda, no seas tan rechula, mamacita linda, no seas tan rechula, que me está matando, mamá, con tu sabrosura, que me estás matando, mami, con tu sabrosura. Cuando yo amanezco con ganas de beber, cuando yo amanezco con ganas de beber, pido una botella, mami, llamo a mi mujer, pido una botella, mamá, llamo a mi mujer. me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo, o la paga ella, o la pago yo, o la paga ella, me voy a beber dos o tres botellas, o la pago yo. Para no estar de acuerdo, para buscar coincidencia, para la discusión, para la pelea, para seguir escuchando 10 canciones de 10 discos del 2009. Pasado fue, mis locuras de viajante, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, lo sabrán. Oh, mi cuerpo, tú descansa, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra al ver mi música en el tiempo. No, no, no. Nunca lo sabrán, de Papo, incluido en el disco Pidamos peras a Mandioca. Siempre me gusta, en cualquier lista de discos preferidos, elegir temas que sean no solo las novedades, sino los discos que rescatan cosas del pasado. Así como antes escuchábamos un tema del maravilloso disco Bachata Roja sobre la bachata dominicana de los años 60 a los 80, lo que acabo de elegir, el tema de Papo, tiene que ver con una extraordinaria reedición de los primeros discos del sello Mandioca, el primer sello under, si se quiere, del rock argentino, y el primero en sello, la primera la discográfica independiente que grabó a aquellos legendarios pioneros del rock en castellano acá en el Río de la Plata. En este caso, lo que acabábamos de escuchar es el primer tema de Papo como solista, un tema poco característico del sonido que luego Papo tendría en Papo Blues, el hermosísimo Nunca lo sabrán, rescatado, son dos los discos que en realidad se han rescatado, que podríamos ponerlos juntos, de Mandioca, que son los dos primeros, como se decía, ensaladas o compilados, Mandioca Underground y Pidamos peras a Mandioca. Lo que sigue, volviendo a las novedades de este 2009, a mí me gustó, siempre me gusta elegir. Si tengo que elegir, tal vez es medio caprichoso, pero prefiero elegir los discos que me han sorprendido o las novedades, en vez de elegir los grupos más más conocidos, digamos. Me gusta bucear, o siempre me detengo en una de esas, en cada año en esos discos que presentan nuevos personajes o nuevos artistas. En este caso, en mi lista entra Laura Citarella, conocida por ser, si no me equivoco, productora de ciertas películas del cine independiente, del nuevo cine independiente argentino. Laura, además, aparentemente o evidentemente, tiene un gusto particular por la música y editó un álbum solista que venía preparando, guardando, grabando desde hace tiempo, con su que se llama como ella, Laura Citarella. Un disco producido por Juan Stewart, y del que participa, por ejemplo, Mariano Esaín. De ese disco vamos a escuchar un hermosísimo tema llamado Blues Nuevo. Segundo, pensé en escribir estas palabras, estés donde estés, a ver si escuchabas. Conozco el amor y está de mi lado, vos estás del otro y no quiero pasarme. La luna con ojos distintos, pero habitamos el mismo planeta y vemos distinto, pero es lo mismo lo que vos no. La Vuelta al Año en 10 canciones. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos escaparon de vos. Viniste a mí, tomaste de mi copa, te sonreíste al fin, nadando tu demencia. No sabía qué hacer, te traté de besar y te pusiste a llorar. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Y tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. El brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Y tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Y tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. Forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Forma de ser. Acabamos de escuchar una versión un tanto ralentizada del clásico de Los Auténticos Decadentes, Loco, tu forma de ser, el intérprete Nico Landa, con una pequeña ayuda de Andrés Calamaro. El disco Formosa, de donde viene este tema, no tengo mucha noción de esto, tengo que confesarlo, pero creo que es el debut de Nico Landa, un ex integrante del grupo Los Animalitos, que logró crear algo así como un, dicen por ahí, una suerte de folclore rockero del litoral en su disco. Escuchándolo, es un disco que tiene unos 11 temas, se puede creer en semejante aseveración. Lo cierto es que elegí tal vez para este programa, para esta selección de mis 10 discos y mis 10 temas del 2009 que estamos haciendo aquí en Nacional Rock 93.7, bueno, elegí poner este cover porque realmente es una reinterpretación de un clásico y casi se lo puede escuchar como algo nuevo. Hay otras, si en Loco tu forma de ser aparece Andrés Calamaro como invitado en el disco de Nico Landa, en otro tema de Formosa aparece como invitado el autor de Loco tu forma de ser, en este caso recitando temas de Miguel Abuelo. Pero Formosa también vive en los temas propios de Nico Landa y es una de las agradables sorpresas que nos regaló el 2009. lo que sigue entre estos regalitos del de si se quiere, de mi discoteca del 2009, es un español, Quique González. Quique González es un personaje que ya está entrando en el Río de la Plata lentamente. Es un cantautor rockero español, es una especie un tanto extraña, si hay que confesarlo, pero que cada día compone mejor. Lo que vamos a escuchar es su último disco, acaba de salir en España, no llegó todavía a la Argentina, se llama Daiquiri Blues, pero sí es un disco del 2009 y es un disco grabado en Nashville y que realmente merece cruzar el Atlántico. Lo que vamos a escuchar entonces es de Quique González, de Daiquiri Blues, un disco que está entre lo mejor del 2009. El tema, Restos de Stock. Tienes que medir si vale la pena, si volverás a confiar en mí. Tienes que avanzar entre la niebla hasta que se abra el día por fin. Toda la verdad, toda la cera, los grifos que dejas a medio cerrar. Quédate atrás, déjalo fuera, hasta que se abra el día por fin. Hasta que se abra el día. Me preguntaba si todo seguía en pie, tú que llevabas la vida en la calle. Me preguntaba si todo seguía en pie. Yo te decía, ya sabes, ya sabes. Tengo que luchar con la cabeza y pensarlo con el corazón. Yo que removí toda la tierra para besarte en la boca. Tuve que matar a todas las fieras, aposté 10.000 a Cassandra y perdí. Encontré un amor, me casé en la Vega, pero solo fue para impresionarte. Me preguntaba si todo seguía en pie, tú que llevabas la vida en la calle. Me preguntaba si todo seguía en pie. Yo te decía, ya sabes. Visto un rey mordiendo la arena, le llevaron preso en una limusín. Restos de stock, polvo de estrellas, hasta que se abra el día por fin. Hasta que se abra el día. Me preguntaba si todo seguía en pie, tú que llevabas la vida en la calle. Me preguntaba si todo seguía en pie. Yo te decía, ya sabes, ya sabes, ya sabes. La vuelta al año en 10 canciones. Una forma de hacer que otros trabajen para seguir festejando. Alabanza al amor, ¿qué es lo que vas a hacer sin mí? Mi corazón hacer de mí? Princesa Omega, alabanza al amor, ¿qué es lo que vas a hacer sin mí? Mi corazón siente tu corazón, la luna me pregunta qué le responderé. Tendré que decir que de ti ya nada sé. No sé a dónde vas, no sé si volverás, pero sé que a mi lado tú siempre estarás. La luna me pregunta qué le responderé. Diré que has hecho lo que había que hacer. Un día cambiará, una luz te iluminará, y ese día conmigo regresarás. Vas a hacer de mí, princesa Omega, alabanza al amor, ¿qué es lo que vas a hacer sin mí? Mi corazón siente tu corazón, ¿qué vas a hacer de mí? Princesa Omega, alabanza al amor, ¿qué es lo que vas a hacer sin mí? Mi corazón siente tu corazón, la luna me pregunta qué le responderé. El tiempo que ha pasado ya fue suficiente, la esencia del alma, eso nunca cambiará. Vida tras vida tú me encontrarás, la luna me pregunta qué le responderé. Antiguo es el destino que nos une, caminando hacia casa a mí tú llegarás. Uniendo nuestras fuerzas nada nos detendrá. ¿Qué vas a hacer? Llena de valor, me hace sentir que estés cerca. El latido de tu corazón es bendición de esta madre tierra. Llena de valor, me hace sentir que estés cerca. El latido de tu corazón es bendición de esta madre tierra. Soy tu princesa. Soy tu princesa. Acabamos de escuchar la voz de Princesa en el tema Nur Canvas. Creo que se pronuncia así, ¿no? Tiene como diéresis. Aunque creo que la diéresis en la primera U. Bueno, Nur Canvas, en todo caso, es un tema del disco Nairobi Meets Mad Professor, el disco Wu Wei, así se llama, Wu Wei, así se llama el disco, y el grupo es Nairobi, que es un grupo que tal vez sea una de las más grandes sorpresas del 2009, que exista un grupo argentino, que se dedique al dub, que tal vez en esta explosión del reggae que existe en la Argentina, tal vez no sería una novedad que algún grupo se dedique al dub. Lo que sí es una novedad y una sorpresa es que se dediquen tan bien, que hagan tan bien dub los chicos de Nairobi, y en este caso al mismo tiempo lo hagan acompañados por gente como Lee Scratch Perry, producidos por el legendario Mad Professor, y en este caso, en el tema Nur Canvas, acompañados por la voz de Princesa, una de las mejores voces femeninas que se suele escuchar por ahí en el fuera del circuito rockero y dentro más bien del circuito, si se quiere, más popular, no sabría cómo decirlo, no me viene ahora la palabra, pero atención con Princesa, que es la voz de los Nairobi en el tema que acabamos de escuchar. Y casi llegamos al final de mi lista para la Nacional Rock 93.7, mi lista de los mejores discos del año, y que a su vez son los 10 mejores temas a partir de esos discos, 10 temas para escuchar de este 2009 que ya se está yendo. Mi nombre es Martín Pérez, tengo que aclarar, sí, que esta lista la armé sin ninguna decisión de que uno sea mejor que el otro, son 10. Lo dije al comienzo, lo repito ahora al final, pero sí, para el final, justamente, me guardé el que yo creo que es el disco de rock nacional del año, de este 2009, es el disco del compañero Asma, Guitarra Dulce Hogar, producido por Ariel Minimal. El compañero Asma es un personaje del under porteño que siempre alternó mezclando estilos extranjeros, si se quiere, o fuertes improntas del rock anglosajón, pero con mucho respeto por el rock local o por las particularidades del rock local. y finalmente con este disco, Guitarra Dulce Hogar, termina de dar con la mezcla perfecta para su música. Incluso es, no casualmente, su primer disco en el que todos los temas por primera vez están cantados en castellano. Producido, repito, no casualmente, nada casualmente, por Ariel Minimal. Para mí este disco de Compañero Asma es el disco del año, el disco del rock nacional del 2009. Se llama Guitarra Dulce Hogar. Mi nombre es Martín Pérez y lo que vamos a escuchar es, como cierre, En la Torre de Londres, Compañero Asma. Por asomar por la mañana, las cabezas suelen rodar en la Torre del Orden. El sol está por asomar por la mañana, las cabezas suelen rodar. Sobrevuelan el lugar. Para la discusión, para la pelea, para seguir escuchando 10 canciones de 10 discos del 2009.